La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, otra semana que termina, otra semana en la que enfocamos nuestra mirada fuerte al medio en el mercado audiovisual, otra semana en la que tenemos que indagar por un lado en el conjunto de noticias, dinámicas, de acciones en relación con el mercado, con lo que hacen las empresas en base al avance tecnológico, otra semana en la que tenemos que mirar qué hace el Estado con eso, en un sesgo muy claro que implica favorecer al sector privado comercial. Otra semana en que daremos malas noticias para este boletín. Digamos que la columna podría titularse Otra semana de malas noticias. Esta vez la mala noticia llega sobre todo para el sector de la población que, si bien puede tomar la decisión de designar o decidir una erogación de dinero significativa de sus presupuestos mensuales a un consumo cultural, como es el consumo audiovisual, en realidad eso es un elemento que en Argentina es significativo porque el 80% de los hogares paga para ver televisión. Sabemos que este es un país en el que si uno no paga, no ve tele. Por eso es que la mitad de las personas paga aquí en la ciudad de Buenos Aires a Cablevisión como empresa. Un porcentaje importante lo hace con DirecTV y alguno con otro operador del mercado en un sector que además está fuertemente concentrado y cartelizado. Y por ahí digo llegan parte de las novedades centrales porque aún pensando en personas que tienen algo de dinero para destinar al consumo audiovisual, es el sector no más acomodado de la población el que va a sufrir estas novedades. La noticia principal es que Cablevisión, como empresa emblemática del mercado de televisión de pago de nuestro país, donde como ya dijimos, esta actividad comercial es muy importante y significativa, porque tiene casi 3 millones y medio de abonados. Esta empresa, que además como es del grupo Clarín, que tiene Telecom, que tiene distintos medios y una presencia territorial muy fuerte, además de personal y brinda servicios de telefonía celular y de internet por banda ancha fija y por banda ancha móvil. Bueno, su nave insignia, su buque insignia, Cablevisión, tomó una decisión sobre la grilla de la programación. Esa decisión implicó dar de baja Paca Paca y reubicar a la señal Encuentro dentro del servicio básico de televisión de pago. Esa decisión tuvo que ver con dos novedades que tiene la grilla y es que subieron a la oferta Next TV, que es el nuevo canal de televisión cuya licencia quedara en manos hace algún tiempo de los dueños de la editorial Perfil, del diario Perfil, la familia Fontevecchia, y la señal de La Nación Más, que ya estaba en el sistema de pago digital y ahora está en la oferta básica del cable. Para entender esta noticia tenemos que identificar algunas cuestiones centrales. Primero, ¿qué es Paca Paca y qué es Encuentro? En segundo lugar, ¿cómo funciona el mercado de TV de pago? Breve, conciso y para explicar la segmentación de lo que implica a qué accedes de acuerdo a tu capacidad de abonar mes a mes y vincularlo también con la tecnología. ¿Qué implica esto en un escenario de convergencia y digitalización? El sistema de televisión de pago en Argentina empezó en 1963 en las localidades de provincias donde no llegaba la televisión abierta, pero había un mercado para vender televisores. Y llegó recién a la ciudad de Buenos Aires como el gran mercado a comienzos de la década de los 90, fundamentalmente con la expansión de la tecnología y la decisión de la convertibilidad de la moneda 1-1. Desde entonces tenemos un país que supera muy largamente la cantidad de hogares penetrados por la TV de pago, tanto sea por cable o satélite. Si nos enfocamos específicamente en el sistema de distribución por cable, con la digitalización del sistema apareció una posibilidad de segmentar la oferta y esto distingue de acuerdo a cuánto puedas pagar en que accedes a un sistema de abono básico que te da una grilla analógica que tiene algo así como 65 canales y señales de televisión y si vos puedes pagar un poco más te llevan a tu casa un decodificador con el que podés recibir además de esas 60 señales analógicas otras tantas o quizá muchas más digitales, que se ven con mucha mejor calidad de imagen, se escuchan mejor y en ocasiones replican lo mismo que ves en analógico, pero que eso te permite tener algunos accesos más. Por ejemplo, desde que finalizó Fútbol para Todos y empezó el fútbol pago en la Argentina de nuevo, para acceder al fútbol pago, como solo se distribuye en digital, vos tenés que pagar el cable, el paquete digital y después el fútbol. Bueno, de esa oferta que clasificamos, en la oferta básica, que es la más barata, en la grilla de sistema analógico, ya no se encuentra la señal Paca Paca, que es una señal creada por el Estado argentino en el año 2010 como emergencia de un, digamos, emergiendo, desprendiéndose de la señal Encuentro, que fue creada también en la gestión del gobierno anterior y que tenía una programación infantil enfocada en historias nacionales con mejor y peor resultado dependiendo de los segmentos, pero sobre todo que era distintiva porque carecía de publicidad. Era televisión de calidad, te guste o no, su línea editorial e ideológica, con perspectiva de niñez, adolescencia, perspectiva de género, identidades transexuales, etcétera, y sobre todo sin publicidad. Esa señal no se va a ver más en el sistema básico, que ahora tiene ocupado, entre distintos lugares de su grilla, los espacios que ocupaba, por ejemplo, Paca Paca, por la señal de Perfil y la señal de La Nación Más, en lo que claramente, para un oyente avezado de nuestra columna, se puede derivar una conclusión, que es el incremento de la concentración de la propiedad de los medios, porque vos podrías decir, bueno, hay dos canales de televisión más en la grilla, pero uno responde al que produce diarios de fin de semana que se venden en Buenos Aires, Perfil, y otro depende de los dueños de un diario que se vende a nivel nacional y que es el segundo más vendido, que es el diario La Nación. Es decir, esto reduce los niveles de acceso ciudadano a un contenido específico, condiciona los niveles de acceso ciudadano a otro contenido específico, porque la señal Encuentro fue trasladada al 64 de la grilla, estaba antes en el 19. Esto implica además pensar en cuánto cuesta llegar hasta ahí con la lógica del zapping y la múltiple oferta audiovisual que hay hoy, mientras que esos nuevos canales están generados por organizaciones económicas que ya tienen presencia y actividad en la producción de contenidos, en este caso en la prensa de papel. Si pensamos en quiénes van a dejar de acceder a Paca Paca, tenemos que identificar, por ejemplo, qué pasa en Cablevisión con su mercado. Cablevisión dice todo el tiempo que tiene algo así como 3.400.000 abonados y que solo el 45% de esos 3 millones tiene el paquete digital, con lo cual podríamos pensar cuánto nos están engañando respecto de cuánto somos los que pagamos el abono digital más el abono del fútbol. Y digo esto porque en esta semana nos enteramos que van a empezar a vender partido por partido la oferta de fútbol. Van a cobrar 7 pesos por partido para poder acceder a los contenidos del fútbol comercializado en Argentina. Pero recordemos que para tener el fútbol tenés que tener además el paquete digital. Pues bien, una pregunta sencilla. ¿Quién no es parte del 45% que tiene paquete digital de los 3 millones y medio de Cablevisión? Y claramente los sectores que tienen menos capacidad económica de acceder. Esos son los que dejaron de ver Paca Paca desde esta semana en Argentina. Analicemos qué pasa ahora en materia regulatoria. ¿Esto está bien? Bueno, si citáramos al ingeniero Cromblit en la discusión por el aborto, diríamos, bueno, esto no está bien, está mal, como él dijo. Pero una cosa es lo que pensemos respecto de los niveles de acceso y participación, y esto es lo que sucede en el marco regulatorio. Allí hay una discusión respecto de si los prestadores de servicios de contenidos televisivos siguen obligados al must carry, es decir, si siguen obligados a incluir algunos contenidos en su grilla determinada, o si el decreto 267 que quitó a la empresa, al sistema de cable de la regulación de la ley audiovisual, la mal llamada ley de medios, hace que esta obligación ya no los alcance. Bueno, hay una resolución del ENACOM que obliga a incluir en la grilla a todas las señales de televisión abierta de cada región, además de a todas las señales que son propiedad del Estado. Por ejemplo, Encuentro, por ejemplo, Paca Paca. Es decir, que uno podría identificar claramente que conceptualmente el Estado regula en pos de las directivas del mercado y ahora a Paca Paca accede el que paga, siendo que es un contenido relevante para la niñez y que además es un contenido no oneroso para los cableros, porque no pagan por recibir ese contenido. Además aparece la idea de la autorregulación, el cable no es regulado por la ley audiovisual, pero sin embargo la resolución obliga a incorporar estas señales en la grilla. ¿Qué va a pasar? Es poco probable que un Estado como el argentino en este momento, administrado por un colectivo político con estos lineamientos, haga algo para que Cablevisión retrotraiga su decisión. Y esto sucede en un momento en donde, por un lado, crece la oferta del audiovisual ampliado, como lo hablamos la semana pasada en la columna identificando quién ofrece qué cosa en el mercado audiovisual de Argentina, y crece esto a nivel global en Internet. Conocimos en estos días un informe del propio Netflix, una de las empresas que identificábamos como jugadores gigantes, que Netflix implica el 15% del total del tráfico global de Internet. Es decir, de toda la información que se consume y que circula en Internet, el 15% responde a Netflix. El 11,4% responde a YouTube. Y uno podría decir, bueno, entonces si vos no ves TV paga, es posible que accedas a esos contenidos, incluyendo, supongamos que en algún momento, programación generada para Paca Paca esté en Netflix. Bueno, pero ya sabemos lo que implica acceder a Internet. Necesitas un equipo con bastante velocidad, contar con luz eléctrica y contar con un servicio de Internet veloz y de calidad que te permita ver contenidos. Es decir, todo el mundo accede a contenidos en Internet. En Argentina, y según datos del propio NACOM, poquito más del 51% de los argentinos o de las personas que viven en nuestro país acceden a ese servicio. Entonces, ¿qué es lo que se está profundizando? Se profundiza una lógica privada comercial que garantiza que accede el que paga. Y para cerrar, podríamos dar otra mala noticia en el escenario del sistema de medios argentino, y es que el jueves 4, es decir, el jueves de esta semana que termina, los trabajadores de C5N, una de las señales de noticias que sí están en la grilla y que se vuelven competitivas en términos de rating desde hace un tiempo porque disputan ser la señal más vista de TV de pago, sus trabajadores están de paro porque la patronal ha incumplido la promesa de pagar las dos cuotas del aguinaldo del mes de julio y los salarios de septiembre, siendo que estamos terminando la primera semana del mes de octubre. En ese contexto nos habilitamos a una pregunta sobre la que profundizaremos en las próximas semanas en Fuerte al Medio. Y si crisis no fuera oportunidad para el sistema de medios, por ahí pasa nuestro escenario. Por ahí seguiremos pensando semana a semana. Espero que tengan un lindo fin de semana. Un abrazo grande.